Tú eres la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo y mi semblante claro se ve. Que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño cuando te aprecio y que a mi lado te ha de tener. Son sueños malos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma y es tan penosa mi situación que muchas veces por buscar calma llevo mis dedos al diapasón. De tu desprecio nunca das nada, porque si lo haces pobre de mí. Quiéreme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así.